La Torre Colpatria es un rascacielos situado en Bogotá, en el sector de Las Nieves. Su zona comercial constituye una prolongación del Centro Internacional de la ciudad. Posee un mirador desde el cual se puede observar la imponente capital de la República. Radio Santa Fe 1070 AM, la emisora que informa, que sirve y que es de los bogotanos. Esta es la histórica Radio Santa Fe 1070 AM, una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe 1070 AM, toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos, amables oyentes, qué grato saludarlos y saber que están compartiendo con nosotros esta hermosa música argentina. Como siempre, en la compañía del doctor Hernán Peláez Restrepo, aquí en esta cabina de audio. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster y sonido en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Mi querido doctor Hernán Peláez, un saludo cordial para usted. Muy amable, Libardo, y muchísimas gracias a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 de FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 de la AM, Onda 5 en Bucaramanga 1300 de AM, y Quinchía Estéreo en Risaralda. En fin, vamos a ver cómo nos resulta este conversatorio. Hemos decidido con Libardo traer una de las más representativas orquestas que trabajó entre 1945 y 1955. 10 años en el recuerdo de la orquesta de Francini y Pontier. Creo que es novedad y no sé, Libardo, si podemos decir que fue una de las orquestas populares en Colombia. Ha hecho un recorrido sobre la trayectoria de este importante binomio del cual nos vamos a ocupar hoy. Sí, tuvo mucho prestigio aquí en nuestro país y es muy reconocida, es una orquesta de alta calidad, doctor Hernán Peláez. Y está integrada en los nombres de Francini y Pontier. Enrique Mario Francini era violinista y don Armando Pontier era bandoneonista. Curiosamente, trabajaron en orquestas, hacían parte de orquestas, y después lograron montar su propia orquesta, que indudablemente pertenece a la generación del 40 y a lo que llamaron el movimiento renovador de la música ciudadana. ¿Y qué tal, Libardo, si para iniciar el recorrido y recordando a la orquesta de Francini y Pontier, traemos este tango, Sirva Otra Copa? Sus autores son Arturo Gallucci y José Rótulo. Esta grabación es del 29 de enero del año 1946. Ahí arranca la trayectoria discográfica de este binomio, doctor Peláez. El sello RCA acogió la voz de Alberto Podestá, la orquesta de Francini y Pontier en el tango Sirva Otra Copa. Sirva otra copa, pulpero, que no han de beber. Llorar. primaveras, las que voy dejando atrás. Sirva otra copa, mi amigo, y entre charlar y charlar, he de contarle a este mozo cosas que suelen pasar. Los ojos más lindos que vieron mis ojos los tenía ella, los besaba yo. La boca más linda fue la de mi dueña, de color de guinda como se iba en flor. En fin, ¿qué le importa que siga contando? Son cosas que pasan, son cosas de Dios. El hombre ha nacido sufriendo y cantando y a veces soñando con cosas de amor. Sirvo otra copa, pulpero, y si me ve la guimia, la vida tiene estas cosas, cosas que suelen pasar. Buenas noches, tango. Francini y Pontier Libardo estuvieron siempre unidos. Mire usted que ellos trabajaron en comienzo de sus carreras en la orquesta de un alemán, Johann Elhar. Después fue Juan Elhar. Pero en esa orquesta estuvo también Attilio Stampone. Y después los dos, Francini y Pontier, emigran y llegan en el año 39 a la orquesta de Miguel Caló. Pero hay un detalle, Libardo. Esta grabación que acabamos de escuchar, la de Alberto Podestá, fue la primera grabación, ¿verdad? Así es, doctor Hernán Peláez, la primera grabación, que era 78 revoluciones por minuto, al respaldo el tango Margo, también en la voz de Alberto Podestá. Y mire, doctor Hernán Peláez, que estos dos músicos estuvieron... Este señor alemán al que usted hace referencia parece que tenía inicialmente una academia. Sí. Ingresan ellos allí y otros músicos muy reconocidos estuvieron en esa academia. Él conforma una orquesta y se van a Buenos Aires. Se presentan en una radio de allí, Radio Prieto. Y bueno, y ahí empieza ese ascenso tan vertiginoso de estos dos músicos. Y como usted ya lo comentó, llegan o recalan en la orquesta del maestro Miguel Caló. Por eso se llamó Orquesta de las Estrellas. Es que mire, doctor, que... Allí en esa orquesta estaban Maderna, que fue un excelente pianista, Domingo Federico y estos dos astros del tango. Por eso se llamó la Orquesta de las Estrellas. Bueno, dijimos de Alberto Podestá, que fue el primer cantante al lado de Raúl Verón, que es justamente el invitado para el siguiente tango que se llama Remolino. ¿Autores? El maestro Alfredo de Ángelis, la música, con letra de José Rótulo, y la grabación 17 de mayo del año 1946 para la RCA. Y recalcamos, la voz es de Raúl Verón, la orquesta Francini-Pontier en el tango Remolino. Thank you. Vivo sin saber cómo puedo resistir esta fiebre que se aferra a tu querer. Son remolinos con tu nombre y mi locura, con tu risa y amargura que tortura mi vida. Quiero no querer luz y sufro por vencer este viento de tristeza y soledad. Nuevamente me aprisiona el remolino con tu sombra, con mi sino, sin salvación. Tu voz, vuelvo a escuchar tu voz, vuelve a ser adiós. ¿Y para qué te quiero a ti? ¿Para qué? Si tú querés, solo dejo mi corazón sin tu latir, sin mi ilusión. Tu voz, vuelvo a escuchar tu voz, vuelve a tener a Dios, y el remolino con tu risa en mi motor, y tu reír, y mi dolor, y yo que di todo mi amor. Remolino con tu risa y mi rencor, y tu reír y mi dolor, y yo que di todo mi amor. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Es bueno, sí, aportar este detalle, Libardo. Aparte de ser intérpretes, violinista Franchini, bandoneonista Pontier, eran además letristas. Mire usted que, por ejemplo, Pontier tiene títulos, o dejó títulos como ¿Qué falta que me haces?, Claveles blancos, Cada día te extraño más, Corazón no le hagas caso, Sombras del puerto, Nuestra despedida, bueno, y muchos más. O sea, ambos eran, diríamos, Libardo, completos, ¿no? Músicos, eran letristas, directores de orquesta, es decir, tenían todo el recorrido que pudiera tener un hombre que se califique como grande en el tango, ¿no? Jugaban en cualquier cancha. Así eran es. Compositores, arreglistas, porque más tarde llega ese arreglista que es tan famoso que usted lo nombra muchísimo, porque fue de los más grandes. Estoy haciendo referencia a Argentino Galván. Pero como usted lo ha dicho, fueron muy importantes en cada parte de lo que tenía que ver con el tango. Es decir, donde se metían eran figuras. Sí, y vamos señor. A traer... No, es que además de Podestá y Verón, que ya los escuchamos... Tuvo otro cantante que comenzaba, ¿y de qué peso? Estamos hablando de un tango, El Ciruja. ¿Autores son? Ernesto de la Cruz, música, con letra de Alfredo Marino. Y la grabación, para la RCA Víctor, casi todos conocemos la música de el cantor que usted va a presentar en el sello Columbia, pero aquí era en sus comienzos en Buenos Aires, y lo graba el 7 de marzo del año 1950. La voz fresca del uruguayo Julio Sosa. Franchini y Pontier lo acompañan en el tango El Ciruja. Como con bronca y culazo, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para arrabal. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito, que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de guerra, cuando libre del laburo se paseaba, metafarra y al codillo colaseaba, y en los burros se ligaba un metejón. cuando no era tan jurado por los vivos, compadre Eva sin tener el manllamiento. Una moza lo enredaba con sus cuentos y jugó con su pasión. Pero vivía en grupita de un mocito viralita que le entregaba su cuita burlándose del mato frente a frente y dando muestras de coraje. Los dos guapos se trenzaron en el bajo y el ciruja que era listo para el tajo al mocito le cobró caro su amor. Hoy ya libre la gallona y sin la viva, empañando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quemera y solloza en su dolor. Como con bronca y cunando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado derecho para la rama. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito. Era su único idea. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Varias palabras del lunfardo utilizó aquí Julio Sosa, pero el nombre El Ciruja significa que es una persona sin trabajo, no tiene casa, se mantiene mendigando, busca en la basura, y bueno, es un sobreviviente, un hombre de la calle. El Ciruja, un tema de... Estaba muy fresca la voz de Julio Sosa, ¿no, Libardo? Sí, porque aquí todavía no había... Sí, no lo habían intervenido quirúrgicamente. Recuerde que él tuvo problemas en su garganta y después le cambió la voz y es la voz con la que más lo conocemos en nuestro país. Hombre, para ser justo ya dimos algunos de los títulos que compuso Pontier, pero escuchen otros que compuso Franchini. Mañana iré temprano, junto a tu corazón. Ese muchacho Troilo, la canción inolvidable, princesa del fango. Me lo dice el corazón, triste flor de fango, delirio, la vi llegar. Es decir, para justificar lo que decíamos, Franchini y Pontier, hombres completos en el tango. Y hablando de tango, vamos a traer uno de popularidad en Colombia, Alma de Bohemio. ¿Autores? El maestro Roberto Firpo, música, letra de Juan Andrés Caruso. Grabación 13 de noviembre del año 1946 en la RCA. Franchini y Pontier acompañan a Alberto Podestá en este tango, Alma de Bohemio. Thank you. poesía que hay en mi corazón, lleno de amor y de alegría, volcaré mi pasión. Siempre sentí la dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. Que sueño, lo sueño todo lo que canto, por eso mi encanto es el amor, mi pobre alma de bohemio, quiero acariciar y como una flor perfumar. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Alberto Podestá. Un detalle, Libardo, que es el que encontramos. Puede ser, de pronto, la cifra no sea exacta, pero dicen que Francini y Pontier grabaron instrumentales varios. Pero es que tuvieron cantantes, Libardo, Podestá, Verón, Rufino, Julio Sosa, Roberto Florio. Es decir, tuvieron cantantes de peso, ¿no? Pablo Moreno, que también fue un excelente cantor. Ah, sí, mire. Y aquí tengo el dato. Francini y Pontier en sus 10 años de actividad dejaron 120 grabaciones, 34 instrumentales, algunos que no se grabaron, pero que me imagino que harían presentaciones y ahí cantaban y no grababan, ¿no? ¿Cierto? ¿Puede ser? Hay que subirle 10 más, doctor Hernán Peláez. Fueron 130 en total, entre los que usted ha enumerado, instrumentales y cantables. Sí, exactamente. Bueno, traemos un cantante nuevo relativamente, hablando de los que hemos pasado, ya pasamos a Verón, a Podestá, a Sosa, pero viene uno muy interesante, con un tango que se llama Por una muñeca. ¿De quién es? La música es del maestro Emilio Balcarce. Manuel Barros colocó la letra a esta obra que vamos a escuchar, grabado el 2 de marzo del año 1955, y el cantor que usted va a presentar lo conocimos en Colombia, acompañado por la orquesta del maestro De Angelis. Es que estamos hablando de Roberto Ángel Florio, simplemente Roberto Florio, que tuvo también un recorrido con orquestas de peso. Mire, lo vamos a escuchar ahorita con Francini y Pontier, pero trabajó también con la orquesta de Di Sarli, con la que usted dijo, De Angelis, con la orquesta de José Basso, con la orquesta de Lorenzo Barbero, o Barberó. Aquí está Roberto Florio. Francini y Pontier lo acompañan en el tango Por una muñeca. Trinidad, su vida breve, su historia una muñeca de color, desnuda en un agosto que aún me llueve, como en la tarde gris del sinsabor. Vestida de blanco como una azucena, después de las clases volví a tocar. Trinidad, la niña más rubia y más buena, blanca y más pura que vino en mi andar. 7 años tenía su reino en la tierra, la tarde que un auto su cuerpo arrolló, cuando en su mano blanca una muñeca negra, abandonada y triste del suelo recogió, mojó su sangre la piedra de la calleja fatal, por una muñeca negra que su amor quiso salvar. Y aún me lastima su voz cuando agónica decía: no me la quiten, que es mía, no me la lleven, por Dios. Thank you. es herida por la misma pena. Sobre tus manitas pusieron cual flor la muñequita negra de la mirada buena, que alguien abandonara tal vez por su color. Mojó su sangre la piedra de la calleja fatal por una muñeca negra que su amor quiso salvar. Y aún me lastima su voz cuando agónica decía: no me la quiten, que es mía. No me la lleven, disfrutas de Buenas Noches Tango. Roberto Florio, calificado como un cantante o cantor emotivo, apasionado, murió muy joven. Libardo murió a los 63 años. Pero mire usted, también fue compositor. Dejó, por ejemplo, Tabaco Rubio, que lo grabó Roberto Rufino. No sé si fue un solo tango que compuso, pero también los cantantes de la época aportaban, ¿no? Libardo no era solamente, se dedicaban a interpretar, sino a crear. Caso este de Roberto Flores. Así es, bueno. Doctor Hernán Peláez, Carlos Dante, que lo conocemos en Colombia como cantor, también fue compositor. Es cierto. Hombre, Libardo, viene un tango, pero yo lo conozco como bolero también. Prohibido, ¿puede ser? ¿Prohibido? Sí, es correcto, y hay muchas versiones en ese género. En el bolero, inclusive los Panchos hicieron una muy buena interpretación. El tema que usted acaba de anunciar fue escrito por Manuel Sucher, o sea, nació como tango. Ah, esa era la pregunta. ¿Primero tango que bolero? Sí, señor. Y la letra es de Carlos Barr. Aquí vamos a traer un intérprete, Pablo Moreno, pero quiero recordarles que Prohibido también lo grabó Alberto Podestá con la orquesta de José Paz. Pero aquí está, para seguir con Francini y Pontier, acompañando a Pablo Moreno en el tango Prohibido. Aunque tu boca me enloquezca, besarla está prohibido sin perdón. Y sé que aunque también tú me deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. ¿Quién pudo presentir que el verdadero amor nos golpearía de este modo el corazón? Ya tarde, cuando estamos sin remedio, prisionero de la equivocación. El deseo nos junta y el honor nos separa. Y aunque amar no es mi culpa, que salve de culpa al amor. Tu destino es quererme, mi destino es quererte. Y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor. De otro brazo andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy, por prohibido que sea. Que el corazón te venga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera. Y y no mate este amor. No es culpa si la vida en su designio cruzó nuestros caminos al andar. Ni es culpa si este amor que está prohibido ha entrado en nuestras almas sin llamar. Debemos doblegarlo y sufrir los dos por esta amarga y casi cruel separación. Mas nunca el corazón podrá, un queriendo, renunciar al derecho de este amor, por prohibido que sea. Que en mi corazón te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera. Y no mate este amor. Buenas noches, tango. Estaba cantando Pablo Moreno, que era italiano, había nacido en Cochenza, Italia, y su verdadero nombre era Blas Leonardo Papazzo. Sobre este cantante, Libardo, alguna vez Attilio Stampone dijo, mire, la interpretación que hizo Moreno de un tango que se llama Anoche, con Francini y Pontier, es la mejor interpretación. Anoche, un tango para recordar, de Pablo Moreno. Bueno, Libardo, aquí viene un tango, y lo llamativo de este tango que vamos a escuchar es el dúo. El tango se llama El Hijo Triste. Autores son Enrique Mario Francini, el maestro que estamos recordando esta noche. Letra de Horacio Sanguinetti. Esta grabación es del 1 de agosto del año 1949. Y vale la pena, doctor Hernán Peláez, comentarle a nuestros oyentes que es la única vez donde estos dos cantores unen sus voces, un disco a 78 revoluciones por minuto. Nunca más pudieron hacerlo, no pudieron acoplar las voces. Y dice la historia que tuvieron que hacer 7 ensayos para poder llegar al disco con este tema, doctor. Muy bien. El dúo Sosa Podestá, único, con este tema, El Hijo Triste. El peor de todos fui yo. De niño te di trabajo, de grande te di dolor. De niño no comprendía tu sacrificio y tu amor. Y hoy, madre, que no comprendo, no tengo ya corazón. Y hoy, madre, que no comprendo, no tengo corazón. Los hombres lloran a solas, ambicionando poder, o por dinero, por gloria, o por alguna mujer. Hay otros que también lloran, atormentado vivir, y yo te juro que lloro pensando en ti. Y yo te juro que lloro pensando en ti. Pasé mi vida rodando, tu dichoso no fui jamás. Tal vez por ser desgraciado y triste me quieras más. De niño no comprendía tu sacrificio y tu amor. Y hoy, madre, que no comprendo, no tengo ya corazón. Y hoy, madre, que no comprendo. No tengo ya. Buenas noches, tango. Tiene toda la razón el oyente que me acaba de escribir. No era un tango, esto era un vals, y es obvio. Los dúos se prestan más para vals y milonga. Este de Sosa y Podestá, El Hijo Triste, un vals. Y como dijo Libardo, fue la única grabación que hicieron los dos, ¿no es cierto? Al tiempo, pues digo. Sí, señor. No pudieron lograrlo, aunque los maestros directores de ese binomio, Francini Pontier y la propia disquera, la RCA Víctor, querían tener más versiones de ellos cantando a dúo, pero no pudieron unir sus voces para eso. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos con un tango en propiedad. Perdóname, ¿autores son? Yo quisiera, antes de indicar quiénes son los autores, sí. Muchos oyentes dirán, pero fue que no tenían la suficiente relación, la amistad para grabar a dúo. No, era que las voces no se acoplaban para hacer un nuevo dúo. ¿El tema que usted va a presentar es cuál, doctor? Voy a presentar, o presentamos, Perdóname. Es un tango, ¿no? Sí, señor. El maestro Héctor Stamponi hizo la música. La letra es de Cátulo Castillo. Y la grabación del 4 de noviembre del año 1954. Como los anteriores y los próximos, en la RCA Víctor. Luis Correa, la voz, la orquesta Francini y Pontier en el tango Perdóname. Si alguna vez goteando loco te amé y me arrastré de cualquier modo. Perdóname si por quererte fui capaz de odiar, si fui capaz de renegar mi fe, si fui capaz de todo, todo. La noche amiga, tocando con su lluvia mi fatiga, fuera sobre el cordón, el rosetón, de luz de algún cartel. Volver, volver a hallar al paso de otro ser vestida de oro y raso. Pensar, pensar que ayer yo preferí matar que verte en otro brazo. Vamos, total, ¿qué importa? la muerte corta y no descrita. De otro ser vestida de oro y rasos, pensar que hacer, yo preferí matar que verte en otro brazo. Vamos, total que importa, la muerte corta el hilo de Cristo. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Luis Correa, este cantante, había nacido en la provincia de Santa Fe. Tenía una cálida voz, media voz, pero como pasó con varios, con muchos cantantes, pues no digo que quedaron en el olvido, pero quedaron muy por debajo de los reconocidos. Tuvo la fortuna también de grabar este Luis Correa con la orquesta de Héctor Varela. Grabó 4 tangos. Lilian, ¿qué tenés que hablar de mí? Esas cosas del corazón. ¿Y si me esperarás? Con Pontier, él llega a Francina y Pontier en el año 53, Libardo, y graba, sus primeros tangos fueron grabaciones, Noche de Locura y este que acabamos de escuchar, Perdóname. Y se nos ha olvidado anotar, Libardo, que el nombre verdadero de don Armando Pontier era Armando Francisco Punturero. Punturero fue un jugador muy célebre en Argentina, en Chacarita Juniors. Bueno, Armando Francisco Punturero. Libardo, ahora sí viene un vals en propiedad. Se llama Primer Beso. ¿Autores? La música la hicieron Carlos Dante y otro cantor, Pedro Noda, que también hizo dúo con Dante y con Agustín Magaldi. La letra es de Héctor Gagliardi, que fue también un glosador muy reconocido aquí en nuestro país. Y la grabación del 4 de febrero del año 1948. El dúo Rufino Verón con la orquesta de Francini y Pontier en el vals Primer Beso. Caminamos contando baldosas, mi voz hace cinca mujer. Yo era muchacho, pero ¿qué importaba? No sabía nada, eso era aquel. después lo de siempre, yo dejé la novia y tras otras glorias y olvidé su amor. Por eso las calles del barrio dormida me llenan la vida de tibio dolor. A veces quisiera volver a encontrarla, de nuevo esperarla al lado del buzón. Mierda que llega con esa sonrisa, como una divisa de dulce ilusión. Entonces recuerda el tiempo pasado, cuando se ha casado y será feliz. Yo sigo la vida que siempre he llevado, me escuchan callado. Si es para Buenas noches, tango. Advertimos al principio que Francini y Pontier trabajaron del 45 al 55, pero por allá en el año 63, concretamente Armando Pontier Libardo, ayudó a reconstruir la llamada La Orquesta de las Estrellas de Miguel Caló, ¿no? Ahí estuvo también Francini, Domingo Federico, bueno, estuvieron cantando Podestá, Verón, Trípoli. Pero hay otro detalle, Libardo. Después de que ellos se separan, cada uno montó su propia orquesta. Por ejemplo, en el año 66, Pontier armó una orquesta con Podestá y otro cantante, Héctor Darío. Después derivó en un sexteto que tocó en Radio Municipal. Es decir, siempre extendieron sus carreras, Pontier y Francini, ¿no? Es que yo creo, doctor Hernán Peláez, que esa desconformación, no sé si se podrá decir así, de la Orquesta de las Estrellas nos favoreció. Porque de ahí surgieron la orquesta de Osmar Maderna, la de Domingo Federico, la de Francini, la de Pontier. Bueno, sí, fin. Puede ser. Sí. Es decir, se desintegró el asunto y de ahí surgieron una cantidad, ¿no? Sí, se creció el asunto. Bueno, muy bien. Bueno, hemos presentado tango, hemos presentado vals y hay espacio para una milonga. Las cosas que me han quedado. Autores... El maestro Armando Pontier es el autor de la música o compositor. José María Contursi, autor de los versos. Y la grabación es del 23 de octubre del año 1953. La voz del italiano Pablo Moreno con Francini y Pontier en la milonga, Las cosas que me han quedado. De un tiempo pasado que conservo desde entonces, que conservo desde entonces, cuando estuve enamorado y tuve mi negra al lado, allá por el barrio de Once, las cosas que me han quedado, conservo desde entonces. Guardo el pañuelo bordado por sus manos cariñosas, aquel que se ve anudar cuando le hablé emocional y ella se trajo sus cosas, las cosas que me han quedado de sus manos cariñosas. Tengo aquel cinto trenzado que estrené unos carnavales, que estrené unos carnavales, y aquel mate cincelado que ya venía curado con mis propias iniciales, las cosas que me han quedado de aquellos carnavales. Guardo el cuchillo afilado en su vaina que es de plata, me acuerdo de aquel azar que lo tapé al pelao porque le faltó a mi ñata, las cosas que me han quedado, cuchillo y vaina de plata. Con cosas de un tiempo pasado que recuerda lo perdido. Que recuerda lo perdido, ella nunca me ha buscado, y aunque viejo y olvidado, yo a mi ñata no la olvido, las cosas que me han quedado. Y recuerda lo perdido. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Una coincidencia muy triste, Libardo, fue las causas de la muerte de ambos, ¿no? Pontier, mire usted qué triste, Pontier soportaba una durísima enfermedad y el 25 de diciembre de 1983, es decir, después de la Nochebuena, estaba con su familia, vivía en Buenos Aires, decidió poner fin a su vida. Bueno, se fue Pontier. Y Franchini murió, mire usted qué curioso, murió en una especie de un festival o de un reconocimiento que le hacían a Aníbal Troilo en un sitio público. Estaba el hombre ahí trabajando y de pronto le sobrevino un infarto y falleció. Franchini y Pontier. Este joven Pontier, ¿sabe? Sí. Murió a los 66 años. Perdón, doctor, el establecimiento donde él falleció de un paro cardíaco, sí, se llama Caño 14, estaba actuando precisamente y fallece allí. Así es la vida. Murió haciendo lo que más quería. Bueno, después de esta nota para decir qué fue de la vida de ellos, traemos un tango, Los Despojos. Autores son José Damés, música con letra de Horacio Sanguinetti, y fue grabado el 11 de junio del año 1947. Es un tangazo. Miguel Caló lo graba con su cantor Raúl Iriarte, de gran éxito aquí en nuestro país, doctor. Aquí la voz es la de Roberto Rufino, Franchini y Pontier en el tango Los Despojos. A mis pies traería tus dolores, mas los años que pasaron mis rencores atenuaron, y hoy que al fin te vuelvo a ver no llores, por favor, ya te perdoné. Despojos solamente quedaron, despojos de tu amor y de mi amor. Porque has vuelto así con las sombras del ayer, arrastrando tu vejez junto a mí. Mira cómo estoy por estar lejos de ti, yo también envejecí de dolor. Hoy somos los despojos nada más, no sé si has hecho bien en regresar. Thank you. años que pasaron, mis rencores atenuaron. Y hoy que al fin te vuelvo a ver, no llores, por favor, que ya te perdoné. Hoy somos los dos ojos, nada más, no sé si has hecho bien en regresar. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. La calidad como violinista de Enrique Mario Francini lo llevó a formar parte en 1958 del Octeto Buenos Aires, que era el de Piazzolla. En el año 60 trabajó en el Quinteto Real que lo dirigía Horacio Salgán, pero además fue el primer violín de la Filarmónica de Buenos Aires, ese pobre Enrique Mario Francini. Y en el cierre vamos a traer una milonga, por H o por B. Autores son el maestro Edgardo Donato, la música, con letra de Enrique Diceo. Se graba el 10 de noviembre del año 1947 en la RCA. La voz Raúl Verón, Francini y Pontier en la milonga, por H o por B. Nunca le dé mucho vuelo un hombre a su garabita. Y si es Maula la mocita, viaba con la Josefina. Que un Vicenzo sin carácter es un muerto que camina. No te acomodo un zurdazo porque sos una mujer. Si no ya te iba a servir si pega tu cartonazo. Yo quiero sacarte un abrazo, te bato así mi paloma. No soy dueño ni por broma de preguntarte qué pasa, porque la dueña de casa ya salta como una goma. Por H o por B la pieza no se hace más que chillar. Ni un tango puedo silbar que te duele la cabeza. Por lo visto no interesa lo que hace casa y su gente. Está claro, claramente, esto no me lo supongo. Si no mata tu rezongo, que eres la chancha y no veinte. Así como ayer andaba por tu cariño hecho un polo, hoy prefiero vivir solo o acoplarme a otra garaba. O andas buscando una viaba, porque vieja mi paciencia no te va a dar la licencia. Y hace tiempo te está dando voz, ya te estás avivando, pero sin inteligencia. Si salgo arrugas la jeta y se ha polido también. Para usted nada está bien, sos una gira completa. La culpa es de este babieca que te dio un poco de vuelo. Pero no mires para el cielo, que el día menos pensado me vas a encontrar cambiado y te arrastro por el suelo. ¿Disfrutas de Buenas noches, Tango? Bueno, mis amigos, un millón de gracias por su amable sintonía. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe, en la asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Máster y sonido en Medellín, Fernando Valencia. Doctor, muchas gracias. A los oyentes de Don Radio, Radio Santa Fe, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5, Quinchía Estéreo. Una invitación para el próximo conversatorio.